con entusiasmo, porque significa ni más ni menos que involucrarse el Estado provincial junto con todos los actores detrás de la sierra, municipios, comunas, instituciones no gubernamentales, en fin, en lo que significa un desarrollo sostenible, todo nuestro faldeo serrano, apostar por el progreso, pero con un respeto muy especial por el medio ambiente. A los serranos nos gusta mucho que se mejore nuestra calidad de vida, pero sí respetando nuestra fauna, nuestra flora, nuestros arroyos, nuestro aire limpio, en fin. Para comenzar a llevar adelante pequeñas acciones en las instituciones, en las escuelas, fundamentalmente yo he pedido un programa de educación ambiental para las escuelas, lo que se aprende de niño no se olvida más, así que consideramos que es fundamental, y algunos recursos también que aporte la provincia para un tratamiento de basura, alguna recolección diferenciada, que varios pueblos queremos trabajar en esto. Así que bueno, este día lluvioso ha sido de todo de buenas noticias, hemos tenido un anuncio muy importante y se ha visto concretado ya la inauguración de una parte de gas natural en Villa Dolores, el tramo que va hasta de la ruta 148 hasta el parque industrial. Para nosotros es muy auspicioso porque a partir de ahí se va a continuar hasta Los Cerrillos, San José, San Vicente, la provisión de cañerías de alto costo para todo el departamento, que están en este momento descargándose en Villa de las Rosas para repartirlas a cada pueblo de la región, para mejorar nuestras redes. Cosa buena, ¿no? Se indique la viña de poder usar ese agua para suministrar agua potable, por ejemplo, a los pozos, ¿no? Que un problema ahí en La Rosa, ¿cómo lo ven? Sí, bueno, yo soy cauto con respecto a estos anuncios. Están hablando de un proyecto. Los proyectos sirven cuando se cristalizan en obras. Yo creo que antes de julio, desde Villa de la Rosa, ya vamos a estar tendiendo cañerías hacia el dique La Viña. Y por otro sector, precisamente, esta obra a la que desea llevar adelante el ministro López es levantando agua desde Los Hornillos, un proyecto de altísimo costo, y seguramente no va a ser en el corto plazo. Estamos planteando esto de 5 o 6 años seguramente. El problema es que nosotros estamos creciendo aceleradamente, nuestra población va en aumento, y si bien ahora estamos conteniendo el problema, en los años futuros seguramente no. Entonces, probablemente Villa de la Rosa encare de manera unilateral el acueducto hacia el dique La Viña a mediados de año. Ya tenemos la mitad de las cañerías necesarias, bueno, haremos una inversión por otra parte, y con pocos recursos quizás podamos concretar una solución para muchos años más para adelante, ¿no?